Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleva porque estás en el garito de Groy. Muy buenas a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva tarde vinílica de rock and roll en el garito de Groy. Te encuentras en Vega Baja Radio, en www.vegabajaradio.com. Todos los miércoles en directo a partir de las 7 de la tarde, nos escuchas también sábado y lunes a las 12 del mediodía, y bueno, en la plataforma iVoox cuando quieras, pero también sonando. Y aprovechamos para saludar a toda esa familia de esa radio independiente y libre de Granada llamada Radio Almaina. Nos vamos al norte, a la Sacana de Navarra, a la Stand Irratia. Y sonando también en las ondas a través de internet, en Radio Lux, para todos y todas en cualquier parte del mundo. Hoy volvemos con nuestra sección Historias de Rock and Roll. Nuestro invitado será Luis, del sello discográfico independiente La Familia Revolución, que recupera una banda de La Coruña de finales de los 80 llamada Macanrones. Además, traemos novedades de los toledanos GTOs, desde Alicante, Portland, y desde Bilbao, Kinky Boys. Como veis, buenos discos, buena mierda y buenos invitados. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque ¡comenzamos! Un saludo a un servidor, Paul Ford. Oh, sweet Emmeline, you're the sweetest girl I've seen, and I want you to be mine. On every corner street, every girl I meet, I wanna take her and make her mine. Now when I meet her, you're jealous of Bettina, but I want you just the same. Now when I meet her, you're jealous of Bettina, but I want you just the same. On every corner street, every girl I meet, I wanna take her and make her mine. Ow! Your friend Bettie Jean, I'd like to meet her just as friends. Now Janine, who's your friend Bettie Jean, I'd like to meet her just as friends. On every corner street, every girl I meet, I wanna take her and make her mine. Ah! You're the nicest jet, I'm telling you, I'll be true. Oh baby, you're dead, you're the nicest jet, I'm telling you, I'm gonna be true. On every corner street, every girl I meet, I wanna take her and make her mine. Yeah, yeah, yeah. Sí, amigos, os encontráis en el garito de Groy. I just seen a girl walking out alone. She's the one for me, she's the one I need. I'll never let her go. And I told her she'll never, ever, ever do me wrong. She's the one I get, she's the one I need, she's the one I want, she's the one I get. She's the one I'll get. I don't let her walk down any street alone. And I don't let her talk with any other man. She ever looked into my eyes and say she don't love me no more. Well, I swear I would only ever do her wrong. She's the one I get, she's the one I need, she's the one I want, she's the one I get. Don't let her talk with any other man. And if she ever looks into my eyes and say she don't love me no more, well, I swear I would only ever do her wrong. She's the one I get, she's the one I need, she's the one I want, she's the one I get. Better dig it, you hear? Ahí estaban, amigos. The Milkshakes fueron uno de los muchos grupos de Billy Childish del garaje punk del Midway. En realidad, también fueron uno de los primeros formados por Mickey Hampshire en el 80, después de la desaparición de Pop Rivets. Y aquí estamos con este legendario noveno álbum perdido, La Venganza de los Batidos, Trash from the Pauls. Se lanzó por primera vez en 1987. Bueno, este álbum que se perdió se grabó en el 83, pero desapareció hasta que finalmente se editó en 1987. Bueno, ya los miembros de la banda estaban ya cada uno en otras historias. Juntos, pero a otro rollo. Y ahora sí, hemos recuperado este noveno álbum, La Venganza, Revenge, de los Milkshakes. Y bueno, hemos empezado con el corte número, la cara B, el corte número 4, Every Girl I Meet, seguido de The One I Get. Y como ya sabéis, todo lo que hace este hombre, Billy Childish, puro rock and roll, mezcla perfecta, ritmos trepidantes, locura desquiciada, sección rítmica contundente, pura diversión de rock and roll. Vamos con el corte que cierra la cara A, llamada Little Girl Be Good. Ellos son The Milkshakes. I'm a man, little girl. I'm a man who wants your love. I'm a man, little girl. I'm a man who gets your love. Take a little ride with me, child. We'll drive when the moon is bright. We'll have a little fun and you'll be mine. You'll be mine by the end of the night. You're the one, little girl. You're the one I want by my side. You're the one, little girl. It's your love I feel inside. You can give me your picture, girl, but I want more than that. You can give me your kisses, girl. I tell ya, that'll be that. Now, little girl, you'll be good, a little girl. You'll be good, a little girl. You'll be good, a little girl. You'll be good, you'll be good, little girl. Cause I'm the man who gets your Ahí están, amigos, los Milkshakes sonando en el garito de Gruay. Mickey Hampshire, guitarra y voces. Billy Childish, guitarra y voces. Russ Wilkin al bajo. Y nuestro querido Bruce Brand a la batería. Y nosotros continuamos con The Scorpions. I said na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na Scorpions en el garito de Gruay, esta banda de Manchester de 1964, quinteto, que bueno, debido a la competencia que había en Manchester en esa época, ya sabéis todos, invasión, la British Invasion y la creación del Mercy Beat y todas las bandas que había en ese momento, decidieron irse a Holanda y lo hicieron muy bien porque se convirtieron, bueno, en pioneros de la nueva Ola Beat que había en los Países Bajos. Y bueno, la verdad es que no necesitaron componer muchas canciones propias, de hecho muy pocas, la mayoría eran versiones, ni cambiaron de estilo ni de forma de vestir, porque se convirtieron en una banda pionera, como decimos, dentro del rock and roll beat de Holanda. Y bueno, aquí hemos empezado con este Nana Songs, que todos lo habéis reconocido, canción de Wilson Pickett, La tierra de los mil bailes. Y que, bueno, fue escrita por ese gran creador de sonidos de Rhythm and Blues, como fue Jerry Wexler, que estuvo también en Atlantic Records, luego productor también de Wilson Pickett, pero principalmente Aretha Franklin. Y también, vamos a presentar ahora el segundo corte. Esto fue la presentación de los Scorpions en el 64, y vamos con la cara B, Too Many Lovers. Y esta vez sí, es una original de uno de sus vocalistas, la segunda etapa, Graham Council. Too Many Lovers, ellos son The Scorpions. looks good. Just count them and you'll see. I said, too many looks good, too many for me. You give me all of your love. Desde Uruguay, los Mockers. Ahí estaban, amigos, sonando los Mockers. Bueno, corregir antes con los Scorpion, este quinteto de Manchester que viajó al 64 a Holanda. Hemos pinchado un single del 66. No es el con el que empezaron, en el 64. Bueno, dicho esto, continuamos con los uruguayos, los Mockers, grupo de Rhythm and Blues, Beat, formado en Montevideo, en Uruguay, en el 63. Luego se mudaron a Argentina en el 66, donde grabaron dos álbumes y varios sencillos antes de separarse en 1969. Ahora sí, sí que estamos con su single debut, I Wanna Go y My Baby, Los Burladores. Aquí esta banda, junto a sus compatriotas los Shakers, hicieron furor en América Latina y en España, y bueno, fueron considerados como parte de la invasión uruguaya, aunque ellos formaban parte más del género beat, influenciados por Rolling Stones o The Animals, y con canciones casi todas en inglés, como las que hemos escuchado, I Wanna Go, y vamos a escuchar la segunda, la cara B de este single 7 pulgadas llamado My Baby. Ellos son los Mockers. Y ahora, amigos, nos vamos a Osaka, Japón, con The Neat Beats. Ahí estaban, amigos, desde Osaka, Japón, esta pisonadora de Neat Beats, banda originaria, como decimos, de Osaka, nacida, fundada en 1997 y considerada como una de las mejores bandas de rhythm and beat, bueno, en fin, tweets, rock and roll, salvaje, en fin, nosotros podemos dar fe de ello. De hecho, en directo fue cuando pillamos este EP de 2009, porque tienen un montón de discos y un montón de singles. Y como decimos, en una de las ediciones del Funtastic Dracula Carnival, allá por 2013 o así, en mano les pillamos al cantante, le pillamos este single. Hemos llamado como el primer corte que hemos puesto, John Beat Novel Man, de los Neat Beats. Y nosotros ahora continuamos con el segundo corte, de la cara A, I Want You. Ellos son The Neat Beats. Amigos, y del rhythm and beat, estos de Osaka, los grandes Neat Beats, nos vamos a Toledo con el punk rock de los GTOs. Voy a aprovechar y como le paso a Maculi Cooking. Ahí están, amigos, nuevo álbum de este grupo toledano. Está de estreno de GTOs, de la mano de la discográfica Rocktopus Tea Party Records. Nos viene este vinilo, No Están Muertos. 14 canciones originales, directas y sencillas, de puro punk rock. Claramente influenciados por los Ramones, y de hecho su nombre viene, hace referencia a ese Pontiac GTO, ese coche de los 70 que los Ramones mencionaban en su canción Rock and Roll High School. Hemos extraído dos cortes de este nuevo álbum No Están Muertos de los GTOs. Hemos escuchado el primer corte, Tarde de Peli y Pizzas, y vamos con esta descarga llamada Buena Vista. Ahí están, de GTO, y continuamos con unos locos de las canciones también inmediatas, urgentes, llenas de melodía. Ellos son David, Mariano y Germán. Y después de ese verano sin piscina, nos presentan este Hijos del Cemento. Hablamos de Portland y vienen desde Alicante. Ahí están. Con las brigas, sin mirar atrás. Sí, amigos, es el momento de nuestra sección Historias de Rock and Roll, donde recuperamos a bandas que no tuvieron la oportunidad de darse a conocer en su momento y causaron furor entre la juventud de la década donde surgieron. Esta vez tenemos como invitado en Historias de Rock and Roll a Luis de la familia Revolución, este sello independiente discográfico, y que nos va a hablar de una banda de finales de los 80 desde A Coruña. A ver qué nos dice. Aquí está Luis de la familia Revolución. Hola, buenas tardes, niños y niñas, amantes del rock and roll, el fuzz, el garaje y las golosinas. Aquí Luis de la familia Revolución, respondiendo a la amable invitación de Paul Fuzz para participar en Historias del Rock and Roll. Y hoy os traigo un grupo que acompañó mis primeros pasos en esto del rock allá por finales de los salvajes 80. Ellos eran los Macanrones, los culpables de consumir ingentes cantidades de Dicola, amar profundamente las guitarras saturadas y creerme que en La Coruña podía hacerse rock and roll cantado en castellano y de calidad. Ellos son Ricardo Saavedra a la guitarra rítmica y solista, Julio Béjar a las voces, Subi a la guitarra solista y rítmica, Fia a la batería y Yago Albita al bajo. Grabaron un EP titulado Abraza la Fe de 4 canciones y hoy escucharemos 3 de ellas. Esta primera canción que escuchamos se titula Estás perdido y formaba parte del EP grabado en un 7 pulgadas titulado Abraza la Fe. Los Macanrones tuvieron varios cambios en su formación. Poco después de la grabación de este 7 pulgadas Yago Albite abandona la formación y entra para sustituirle Michel Baliña, que se mantiene en la banda hasta el final de sus días, poco antes de que llegase la pandemia. También ha pasado por la formación Bonham, dueño de los estudios Bonham en La Coruña, baterista de Miguel Costas, baterista de Deluxe y productor de sus dos primeros discos. La siguiente canción que vamos a oír se titula El Entierro. Como decimos, los Macanrones sufrieron múltiples cambios en su formación. Ricardo Saavedra abandona el grupo para montar sus propios proyectos, habiendo participado con Deluxe, montó Meu, montó Sensacional. Subiela vuelve a la formación y se incorpora como segundo guitarrista Falke, guitarrista histórico de bandas hard rockeras y metaleras coruñesas. Y ahora os vamos a dejar con la última canción, que se titula Di Cola, homenaje a este fantástico brebaje que degustamos, usamos y abusamos durante años. Di Cola. ¡Salud! Bueno, pues hasta aquí estas historias del rock and roll con los Macanrones de La Coruña. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, a todos los oyentes del Garito de Rey y en especial a Paul Fuzz por darme la oportunidad de presentar a esta banda que tanto significó para mí en mis años mozos. Muchas gracias, un saludo y hasta siempre. Ahí están, amigos, hasta aquí Historias de Rock and Roll. Agradecer a Luis y bueno, por darnos a conocer esta banda de La Coruña de finales de los 80, los Macanrones. Nosotros de La Coruña nos vamos a Bilbo con Kinky Boys. Finales de junio de 2020, en plena pandemia, ahí que se metieron Kinky Boys al estudio Silver Recordings en Bilbao con nuestro amigo de Cápsula, Martín Guevara, para grabar 5 canciones nuevas, de las cuales 4 forman parte de este 7 pulgadas de este EP, que tiene por título Nada. Ahí están, lo han vuelto a hacer Vila Amarga y Tony. Un álbum estupendo, fantástico, un disco estupendo. Y hemos pinchado la cara A, Frentes Abiertos. Y nos despedimos con el segundo corte de la cara B. Ellos son Kinky Boys, viejos bastardos del rock and roll. Con este tema, Respira. Ahí está, amigo, nuevo trabajo de los Kinky Boys, este EP, tres canciones originales, una versión de Descanso de Escorbuto llamado Descanso Eterno y, bueno, este disco editado por nuestros amigos de Sweet Groups Records, nuestros amigos de Pipus, Pipus Records y Kinky Factory. Kinky Boys desde Bilbao y nos presentan este EP llamado Nada. Y hasta aquí, amigos, nuestra edición, esta nueva edición del Garito de Gruay. Ya nos tenemos que ir, saludar a toda esa gente de Vega Baja Radio, Radio Almaina, la stand de Ratia y nuestros amigos y amigas de Radio Lux. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros y nada, nosotros nos tenemos que ir ya. Un saludo de un servidor y nosotros nos vamos como siempre suspirando. Adiós. Do it too.